los hermanos no admiten. Comunicado de prensa de Madres de Plaza de Mayo. Inquietud ante la inminente sanción de la ley antiterrorista. Abuelas de Plaza de Mayo manifiesta su inquietud ante la llamada ley antiterrorista que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se apresta a ser tratada en el Senado. Consideramos que el proyecto tiene algunas deficiencias legales e imprecisiones en sus definiciones que podrían generar un impacto muy distinto al que se proclama y derivar, así, en la criminalización de la protesta social. Si bien el Gobierno Nacional sostiene una política de no represión, los jueces, como poder independiente, serán quienes apliquen e interpreten esta ley. Ante la heterogénea composición de la magistratura, integrada en muchos casos por jueces de perfil conservador, no faltará quien la interprete en un sentido negativo. En este sentido, gobiernos provinciales con un perfil diferenciado al del Gobierno Nacional también podrían encontrar la oportunidad de impulsar prácticas represivas de la protesta. Estos vacíos legales resultan preocupantes, además porque en el futuro podría llegar al poder un gobierno conservador con menos apego al respeto de los derechos humanos y reprimir la protesta social al amparo de esta ley. Por lo expuesto, esperamos que el Senado pueda reevaluar este proyecto y discutir estas objeciones. Ciudad de Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011. Olvidaba decirte, adhiere a este comunicado. Iván Hein fue hasta ayer subsecretario de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales del Ministerio de Economía. Lo recordamos, va a estar siempre presente. Recordamos también a Graciela Acosta, Carlos Almirón, Ricardo Álvarez Villalba, Ramón Alberto Arapi, Rubén Aredes, Elvira Abaca, Diego Ávila, Gustavo Ariel Benedetto, Walter Campos, Jorge Cárdenas, Juan Delgado, Víctor Ariel Enríquez, Luis Alberto Fernández, Sergio Miguel Ferreira, Julio Hernández Flores, Yanina García, Roberto Agustín Gramajo, Pablo Marcelo Guías, Romina Ituraín, Diego Lamaña, Cristian Legembre, Claudio Pocho Leprati, Alberto Márquez, David Ernesto Moreno, Miguel Pacini, Rosa Eloísa Paniagua, Sergio Pedernera, Rubén Pereira, Damián Vicente Ramírez, Sandra Ríos, Gastón Marcelo Riva, Jorge Daniel Rodríguez, Mariela Rosales, Ariel Maximiliano Salas, Carlos Manuel Spinelli, Juan Alberto Torres, José Vega y Ricardo Villalba. Todos ellos muertos por la revuelta del 2001. Pensemos que de sancionarse la ley antiterrorismo que está en manos del Senado, ellos serían considerados terroristas, y nosotros también. Hoy nos acompaña Homero Simes de la comunidad Microcrédito y de otros lugares. Es bastante conocido este muchacho. Vino con un microemprendedor, que es Raúl Procop. Ahora nos van a contar qué es lo que hacen y hasta dónde ha llegado Raúl, que realmente es muy bueno. Ahora volvemos y los presentamos. Bueno, buenas noches. Estamos en otro programa de Olvidaba Decirte. Gracias por acompañarnos. Bueno, con una semana bastante intensa. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, buenas noches a todos y a todas. Bien, yo estoy bien, pero un poco, bueno, bastante conmovida con todos los acontecimientos, con todas estas fechas que nos llegan bastante profundo, ¿no? Pasaron 10 años. Y dejó una marca bastante fuerte en el pueblo. Y bueno, es como todo, tenemos que seguir haciendo memoria también. Yo ayer estuve en Plaza de Mayo y vi las fotos de todos los acontecimientos del 2001. El recuerdo gráfico, ¿no? El recuerdo gráfico. Sí. Hay una muestra en la Plaza de Mayo, un recuerdo gráfico, en chico, en grande, también en la parte de adentro de la Casa de Gobierno. En los lugares precisamente donde se desarrollaron los lugares, están puestas en sitios estratégicos, ¿no? Así es. Y lo que más me llamó la atención, que había una niña de 13 años muerta, 14, 15, 16, 17 y de ahí en más, jóvenes. Pero yo digo, qué chiquitos, está bien, obviamente, habrán ido con los padres, pero a cualquiera le cabía, ¿no? Seguimos recordando, pasaron 35 años, en ese momento habían pasado 25 años de la represión del 76, y sin embargo no les importaron tampoco los chicos. No, yo iba a decir que fue una represión indiscriminada, realmente fue una matanza. Indiscriminada. Es que la matanza se puede discriminar, sí, ¿no? O sea, realmente fue una adjetivación que no corresponde. Pero sí, yo creo que somos un pueblo al que le cuesta aprender. Repetimos la historia y creo que trabajamos poco la memoria, ¿no? Sí. Y nosotros lo vemos desde acá, desde el Ex Olimpo, vemos que realmente se trabaja poco la memoria. Cuesta sí. Bastante, cuesta como un poco también, aunque estamos en otra época, ¿no? A mí no me tocó, yo no sé. Claro, nosotros lo vemos permanentemente con gente que entra y que nos dice, yo no sabía nada de esto, yo no estaba en nada, entonces no me enteraba de nada. ¿Cómo es posible? Está bien, no te enteraste en ese momento, puede ser, no sé, todo es posible, pero después, ¿qué pasó en el después? Desde ese momento, desde que se empezó a hablar del tema abiertamente hasta hoy, ¿dónde está el interés de la gente en que no se repitan las mismas situaciones? ¿Dónde está la apuesta por la vida? ¿No? Sí, porque evidentemente somos un pueblo que remitimos a la muerte de la misma manera que cuando recordamos a un prócer, lo recordamos por la fecha en la que murió, no por la fecha en la que nació. Todo nos remite a la muerte. ¿Qué nos pasa a los argentinos en ese aspecto? Bueno, no solamente a los argentinos. Bueno, yo hablo humano, por lo que conozco, claro. Hablamos que, del pero ser humano, porque tenemos que modificar algunas cosas. Sí, obviamente. Cuesta, es un trabajo bastante que hay que seguir apuntalando. Uno vive trabajando todos los días, a lo mejor, para aprender, a ser más solidario, a pensar en el otro, y un montón de cosas, pero a veces es cuesta abajo, porque a veces tenés que pelear solo y tenés que enseñar, es un aprendizaje que, bueno, es muy cómodo también, como decíamos, no sé, a mí no me tocó, yo tengo trabajo, tengo totalmente. Mi familia, y bueno, y yo, y así, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir, yo creo que igual hay que seguir, porque si no, no hacemos nada y tampoco sirve. Es así la vida, creo yo. Es todo un aprendizaje. Bueno, después de esta introducción, que realmente es lamentable, ¿no? Es lamentable. Vamos a un tema musical y volvemos con nuestros invitados de hoy. Hoy vamos a escuchar toda música de Mavi Rock. Mavi Rock es una banda un poco particular, que hace una muy, muy buena música. Y no es casualidad que estemos, que nos hayan dado dos entradas y que estemos armando un listado con toda la gente que nos llama, que nos escribe, para sortearlas, por así decirlo, de la gente que se inscribió en ese listadito el miércoles próximo. El recital va a ser el día 30 de diciembre en el Club Bomberitos en Ramos. Así que empiecen Vamos, a escribir. Bomberitos todavía. Claro, empiecen a escribir, anótense y bueno. Después les decimos quién se ganó las entradas. Hoy estamos con un flacucho con Marcos. Vamos con una musiquita, ¿sí? Dale. Yeah. Bueno, recién escuchamos A la Deriva de Mavi Rock. Realmente me parece muy buena esta banda, me gusta muchísimo. Y tengo muchas ganas de regalar las dos entradas que nos dejaron. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Van a llamar? ¿Cómo es la cosa? Y se supone que los que nos escuchan les interesa, tienen que llamarnos, anotarse en un listadito que los va a anotar Marcos muy amablemente, o escribir directamente... Si nos están escuchando, tienen que llamar a qué número, llamar, Graciela, al 50 31 47 13, interno 640. Bien, muy bien, Silvia, gracias. Mira, si no me decías, bueno. Yo no caía y así todo, me dabas el pie y yo no caía. Señales de humo tenían que hacer. Bueno, y si no escribir, porque si nos están escuchando ya están en la página de La Bemba y ahí, bueno, pueden escribirnos y dejar también sus nombres, decirnos que les interesa y, bueno, dejar un teléfono, un mail de contacto como para que les avisemos. Vamos a entregarlas el día 28 de diciembre acá en el programa. Pero en todos los programas pueden inscribirse, no es nada más que en este. Bueno, y ahora volviendo un poquitito a nuestra realidad de hoy, ¿no es cierto? A nuestros invitados. ¿Cómo estás, Homero? Bueno, muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos y todas los oyentes y las oyentes del programa. Bueno, la verdad... Estuviste hace poco. La verdad que es una grata sorpresa que ustedes nos hayan vuelto a convocar. En este caso, como decían ustedes y adelantaban, en el momento que inició el programa, acá con un invitado de lujo para nosotros, un emprendedor. Lo conozco. Sí, yo sé que lo conoce Silvia, así que... Yo asistí a un homenaje que Homero, que vino a traernos la invitación, sí, a su papá, claro, Juan Simes. Uh-huh. Quiero decirlo públicamente, se lo dije ayer, me emocionó muchísimo el homenaje que los hijos le hicieron a su papá. Con toda la militancia, con todos los emprendedores, porque también acompaña el proyecto que estás haciendo. Y me encantó porque la fraternidad, la comunicación entre tu mami y los hermanos, cómo hicieron todo. Y la verdad que yo lo miraba y me emocionaba el poder hacer este homenaje tan cálido y valorando, ¿no?, el laburo que tu papá hizo durante tantos años, que a lo mejor lo hizo como cualquier militante y que hizo tanto. Bueno, muchas gracias, Silvia. La verdad es que obviamente nosotros estuvimos muy orgullosos de cómo salió, cómo respondieron los compañeros emprendedores, organizaciones amigas que están trabajando con nosotros en los barrios, trabajando con la herramienta de microcrédito también, muy comprometido con esto, como un poco hablamos fuera del aire, esto significa mucha militancia, digamos, esto no sale sin militancia, sin poner el cuerpo, sin poner horas, digamos, tenemos que poner muchas horas, volcar mucho tiempo a esto, digamos, para nosotros esto es la prioridad que nos marca a nosotros como humanos, como seres humanos, digo, si no lo ponemos así, y los proyectos de microcrédito, los proyectos educativos, de salud, de cultura, no salen, digamos. Sí. Y además, un poco lo que decía vos, Silvia, y a ustedes también les pasa aquí en el Olimpo, digamos, nosotros le estamos poniendo vida, mucha vida, ¿sí?, a lo que nosotros recordamos y tenemos en la memoria, digamos, ¿no?, a estos lugares, digamos, tan paradigmáticos para todos nosotros. Le ponemos vida poniendo nuestro cuerpo, obviamente que, como decíamos recién, si nosotros esto lo hacemos por plata no nos sale tan bien como nos sale. Exacto. Así, con puro cuerpo, con pura militancia. Entonces es una concepción de vida, es una concepción y una proyección que uno quiere para mí, para mi hermano, para mis hijos que vendrán en algún momento. Es una concepción de vida que, bueno, y es parte también de una formación, ¿no? Yo una creo permanente que, construcción. Exacto. Pero no solamente una construcción, sino los sueños de los compañeros. Yo siento como que uno a veces dice por los 30.000, pero realmente nosotros lo hacemos real. conocemos los sueños que tuvieron los compañeros, a través de los que quedamos un poco vivos, pero lo bien que lo hacen los chicos, la otra generación que viene atrás de nosotros y con un compromiso totalmente valorable. Totalmente. Entonces, está perfecto. Yo, sí, la verdad, hoy por suerte, Silvia, somos miles de jóvenes. Sí. La verdad que estamos comprometidos con todo esto, con este proyecto. Obviamente, quiero reivindicar al compañero que bueno, ayer lamentablemente sacó la vida. Pero hay muchos Iván Haynes. Nosotros nos ponemos en esa línea, estamos en consonancia, más allá de que nuestra organización no milita en la Cámpora, pero pertenecemos todo a un gran espacio y reivindicamos a todos lo que ponen el cuerpo, lo que ponen la cabeza, lo que ponen todo, lo que tienen que poner para que este proyecto salga adelante. Esto sale adelante de esta forma, digamos. Exacto. Con mucha política, con mucha pasión, con mucha cabeza, con mucho compromiso, tratando de poder, sí, todo lo que apostamos, y hablar al país con todos, digamos. La verdad que hay que hacer lo menos sectarios posible, tratar de tener una unidad de acción, y eso me parece que muchos de los que estamos comprometidos en estos proyectos, que, bueno, en su momento va a hablar Raúl como emprendedor, no le pedimos nada a cambio a nadie, porque realmente pensamos que, digamos, la vieja política tiene que ver con eso y la nueva política tiene que ver con... No es una cuestión de generación, es una cuestión de tener una concepción de lo que eran las viejas tradiciones y las viejas estructuras políticas, y lo que nosotros concebimos como nuevas políticas tiene que ver con esto, con un grado de participación, un grado de democracia, un grado de pluralidad totalmente inédito. Digo, nosotros no hemos conocido otro momento histórico como este. Exacto. Y la verdad es que esto ¿por qué lo decimos que no conocimos un momento como este? Porque tenemos memoria, justamente. Exacto. Digamos, reivindicamos la memoria para proyectar un futuro mejor, ¿no? Exacto. Perfecto. No, y además... Tenemos aparte que nos dan las herramientas, exacto, para hacerlo. Hoy solamente tenemos muchos instrumentos. Claro, sí. Tenemos todo, por, exacto, suerte. Entonces hay que valorar esto y, sí, aprovecharlo, no como aprovechamiento, sino aprovechar para seguir el camino. Totalmente. Y la verdad es que además de trabajar con esta herramienta de la economía social, que es el microcrédito, digamos, antes habíamos hablado un poquito con Graciela y con Raúl, antes que llegó Silvia, de que tenemos muchos instrumentos que necesitamos ponerlo en acción, digamos, ¿no? Y lo tenemos que poner en acción de forma organizada, ¿sí? Poniendo la organización por delante de todo. Digamos, la verdad que nosotros instamos a todos a que se organicen, a que no sean meros individuos, a que los emprendedores no se manejen por sí solos. Por eso, como explicábamos la vez pasada, nosotros armamos grupos solidarios, digamos, donde todos se tienen que defender, ¿sí? Que el fondo que nosotros, en este caso, administramos, es un fondo que es de todos, digamos. Nadie es dueño del fondo, sino el proyecto es el dueño del fondo, digamos. El colectivo es el dueño del fondo, ¿no? Porque tenemos la concepción, como muchos reivindicamos, que el único héroe es el colectivo, digamos. Entonces, la verdad es que esa es la concepción del microcrédito, esa es la concepción de la economía social y solidaria, tiene que ver con eso, digamos. Sí, un poco viene la historia también lo que fue el trueque, ¿no? Exacto. Sí. El trueque ha servido para, digamos, con lo que yo, no sé si hubo antes, bueno, en otra época había trueque, pero fue realmente bastante bueno lo del trueque, porque ahí uno tenía, en una época que fue, creo que empezó en el 95, ya con Menem a la cabeza ahí, ya con problemas también salariales y sin trabajo y un montón de cosas, que después tomó bastante fuerza a partir del 99 hasta que, bueno... Se profundizó con la crisis. Se profundizó, claro. Bueno, lo que tenemos ahora es una herramienta que también es de la economía social, pero en otro momento histórico. Claro, digamos, no estamos, claro, claro. No estamos atravesados hoy en día por el neoliberalismo. Exacto. Exactamente. Eso es lo bueno. Exacto. Entonces hay una voluntad política muy fuerte del Estado Nacional para bancar estas políticas territoriales, porque nosotros trabajamos en barrios que necesitan acceder a estas herramientas. Y las organizaciones son vehículos, digamos, son justamente quien pone el instrumento jurídico, el instrumento legal y el instrumento, digamos, de cuerpos humanos que trabajan en una organización para que esto le llegue a la gente. O sea, ese es un poco el rol que jugamos nosotros desde FEDEVI. La idea nuestra es que todos los emprendedores tengan el acceso que de otra forma no lo van a tener, digamos. No, sí. Porque somos parte del Estado, somos parte de un proyecto y de esa forma pensamos nosotros que tenemos que continuar profundizando el proyecto que nosotros decimos que tenemos que profundizar. Así que por eso acá está Raúl, que va a dar un poco de testimonio al respecto. Bueno. Buenas Bienvenido, tardes, Raúl, ¿cómo te va? Gracias. Hola, Raúl. Bien, bien acá. Un poco nervioso porque no soy muy habitual para estar en la radio. Es creo la tercera o cuarta vez que estoy frente a un micrófono. Digamos. Ah, pero tú ya estás cancherísimo. Yo pensé que era la primera vez. No, tengo algo de experiencia en micrófono. Y bueno, gracias por invitarme y gracias, Homero, por tenerme en cuenta. No, digamos, realmente es un placer que estés con nosotros y es una pena que no se puedan ver tus productos. Realmente es una pena que no tengamos una cámara, una pero cámara. Creo que le voy a sacar alguna foto para después subirlo al Facebook, al grupo. No. Sí, porque... Sí, igual le estaba comentando a Homero yo que estoy armando una página de internet propia, digamos, así que dentro creo que 20 días, un mes más tardar, va a estar ya la página habilitada. Nos tenés que pasar el dato y tenemos que subirlo. Realmente son artículos muy lindos, muy muy lindos, muy finos y bueno, esa artesanía... Sí, es un microemprendimiento. Es todo hecho a mano. Buenísimo, pero quiero que nos cuentes vos. Bueno, sí, lo mío, lo que yo hago es trabajos en cuero, digamos. Son dos tipos de cuero, es el cuero vacuno y el cuero de caballo, que se llama potro, digamos, en el ambiente nuestro, en la artesanía. Y después va combinado, bueno, con plata o alpaca, distinto metal que uno quiera usar. En el caso mío uso plata por la calidad de mercadería que tengo, porque es, como lo decía usted, es fino, digamos. Y quiero mantener una línea media para media a alta, digamos, tirando. Manejo mucho la calidad, digamos. Es una joyería artesanal. Muchos negocios no a veces me piden definirlo. Cantidad, digamos, y yo a veces no llego en cantidad, digamos, claro. Porque no hago grandes producciones. Bueno, precisamente prefiero porque ser... es una artesanía. Claro. Claro, claro. Aparte, bueno, claro. A mí me pasa lo mismo con el telar. Claro, tal cual. Te piden y no podés. No podés, sí, con sí. Yo, por ejemplo, por decir una de las empresas grandes, Cardón, trabajé 4 años con Cardón. Es una empresa grandísima, hoy por hoy creo que tiene alrededor de 100 y algo de locales en todo el país. Y me pedían, por decir, 100 gargantillas, 300 pulseras y no daba abasto. Claro. Y después cuando ellos me empezaron a apretar el número, por decir, para sacarme más cantidad, dije no, yo manejo mi línea de mercadería y los precios son estos. Yo con vender 10 me conformo antes de vender 100. Es manejar un poco la calidad, digamos. Exactamente. Eso. Bueno, eso es lo que hace, claro, la artesanía, ¿no es cierto? Sí, mantener sí, la sí, calidad. Sí. Bueno, en este caso no se usa ninguna máquina, en el caso mío no. Máquinas, digamos, para terminar o empezar, no, sí. Sí, yo quería puntualizar, porque obviamente no está bien que Raúl diga quién es, pero quería introducir aquí. Raúl Prokop es un emprendedor. Que nosotros lo conocimos en uno de los comedores que nosotros hacemos apoyo escolar en Villa 15. Allí le dimos el primer crédito, ya dimos el segundo. Sí. Seguimos el segundo crédito también. Y además es un compañero que trabaja, tiene relación en la Feria de Mataderos. Obviamente que él se dedica más a la producción personal, ¿sí? Tiene sus propios clientes. Y es un compañero, como decía antes Silvia también, que estuvo en el homenaje mostrando los productos que él maneja, que él tiene a disposición. Y bueno, justamente como un poco antes le decía a las chicas, para nosotros es un gran ejemplo de progreso, es un gran ejemplo de desarrollo. El compañero Raúl también lo que hace es capacitar, digamos, está siempre predispuesto a que otros tomen el oficio de trabajar la artesanía en cuero. Bueno, esa es la generosidad de Raúl y de cualquier artesano que esté dispuesto a capacitar a otro compañero, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, también cuando... es un concepto de vida. Exacto. Sí, perdón. Yo, por ejemplo, cuando fui por la primera vez para que me den el crédito, fui con dos señoras más que son parientes de mi señora, digamos, y yo acá vi que no había nada de garantía que nos pedían, digamos, por decir, para dar el crédito. Y estaba Gustavo en ese momento y le dije, mira, le digo, yo doy mi palabra como garantía, le digo, si alguna de las dos compañeras no llegan a pagar la cuota, me hago cargo yo, porque soy de esa clase de persona, digamos. Hago que la palabra sirva todavía como garantía. El compromiso es mucho mayor. Exactamente. Sí. Porque hoy tengo 35 años, nací en el 76 y trabajé de mis 15 años, me recorrí varias provincias del país, digamos, y llevo todavía la palabra, digamos, como una garantía, digamos. Bien, tenemos que volver a valorar la palabra. Y ¿no? para nosotros es fundamental, digamos. Sí. Es más, por eso, y nosotros damos fe que la palabra se cumplió, bueno, digamos. Sí, no solamente fue un acto. Y bueno, justamente lo habíamos hablado la vez pasada. Nosotros la garantía que pedimos es una garantía solidaria, que la gente se organice. No pedimos ningún tipo de garantía prendaria, hipoteca, recibo de sueldo. El tema es ese, digamos, ¿no? Llegar a una confianza con el compañero. ¿Y han tenido problemas en alguna oportunidad? Sí, sí, tenemos problemas, digamos. O sea, estamos, obviamente que nosotros trabajamos con los sectores más vulnerables de la sociedad, digamos, los sectores informales, los sectores que no tienen acceso al crédito de otra forma que no sea por una organización de estas características. Y tenemos problemas, pero tratamos de salir a flote. O sea. Porque a lo mejor, Homero, perdona que te corte, porque a lo mejor hay buena disposición. Pero también está la comercialización, que es difícil, porque los compañeros por ahí tienen esa impronta de hacer algo, de querer cumplir, pero también la comercialización es difícil. Sí, sí. Y mantenerlo cuesta. Sí, no por es eso fácil. Nosotros tenemos acciones que van para paliar esa situación de la comercialización, ¿no? En realidad, todo lo que estamos vinculados a la economía social, entendemos que entre todas las organizaciones tenemos que armar escenarios de comercialización, ferias, también, catálogos, sí, etcétera, digamos. Totalmente. O sea, no hay otra forma que no sea una salida colectiva, como decía anteriormente, digamos. Así como los emprendedores se tienen que asociar, las organizaciones y el Estado promotor, que tiene que estar atrás de todas las organizaciones y los emprendedores, tenemos que ponernos en consonancia en entender que la salida es de todos, digamos. Nadie se puede cortar solo en esta situación, porque además, como decía antes, nosotros defendemos la economía social, que va en contraposición directa al sistema capitalista concentrado, digamos. Exacto. ¿No? Así como nosotros queremos ampliar, democratizar la economía, hay otros sectores que hacen todo lo contrario, digamos, ¿no? Todas las grandes, los grandes grupos económicos, las grandes empresas en los distintos rubros, tratan de esto, de marcar un precio, de marcar esto, ¿no? Una determinada cantidad de mercadería, bajar la calidad, ¿sí? Claro. Subir el lucro, digo, es una empresa capitalista. El precio no lo bajan. No lo bajan, y nosotros defendemos eso, digamos. Para nosotros existe el precio justo, el precio que el emprendedor entiende, ¿sí?, que tiene que vender el producto, digamos. Nosotros manejamos el concepto de precio justo en el marco de la economía social y solidaria, ¿no? Y por decir, yo me abrí de la empresa porque yo vi mi mercadería marcada 3 o 4 veces más del valor a lo que yo les vendía. Exacto. Entonces me parecía injusto. Yo iba y preguntaba a la mercadería cuánto valía y me lo decían el precio y no lo podía creer. ¿Por qué es injusto? Primero porque no te dan a tu trabajo el valor. Ellos igual lo venden para un determinado LIP de la sociedad, ¿no es cierto? Pero igual no tiene nada que ver, porque uno también, digamos, tu trabajo vale. Y está mal que te lo quieran bajar. Claro. Sí, exactamente. Es bueno, desvalorizar el trabajo y a la persona también, ¿no? Sí, eso, eso entra, también hay que remarcar la dignidad del trabajador, sí, ¿no? Es fundamental, es que es un derecho realmente, como derecho humano, la dignidad es innegociable. Bueno, los vamos a dejar con otro tema musical. Vamos a seguir con Baby Rock. En este momento vamos a escuchar Ángel del Pasado. Y llamen, anótense en la listita, así a ver quién se lleva las dos entradas. Su propia razón. historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. Las muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudarán a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y todos los datos obtenidos son confidenciales. Equipo argentino de antropología forense, www.ewaf.org. .org/iniciativa. FM La Bemba 91.3. Bueno, acá volvemos, me olvidaba decirte, les quiero contar, ¿se acuerdan de Jamaicaderos? Esa banda que viene y toca cada vez que los necesitamos para algún evento, que están siempre apoyando todos los eventos sociales, todas las movidas, que están siempre detrás de los actos que se hacen por Luciano Arruga. Bueno, esta vez nos necesitan ellos a nosotros. Tocan el viernes 23 a las 21:30 en Flores. Esto es la Casa Cultural Rechazando Coimas. Es en San Pedrito y Ramón Falcón. El viernes 23 a las 21:30. ¿Qué tal si una vez Bárbaro. Vamos a verlos a ellos? Sí, ¿por qué no? Bueno, la entrada es a colaboración. O sea que... Es muy lindo lugar. Sí, conozco. Y es gente que realmente hace muy buena música. Muy buena música, aparte de ser excelentes personas, ¿no? Pero bueno, sí, vayan a escucharlos. En masa. Sí, totalmente de acuerdo. Y estuvieron el sábado pasado. Y el sábado pasado, acá en el Ex Olimpo, porque recuerdan que transmitimos desde el Ex Olimpo, es la primera y única radio que transmite desde un ex centro clandestino de detención. Y se hizo el cierre de actividades del 2011 y realmente estuvo muy interesante. Vino mucha gente, gente a participar del evento, o sea, a actuar, digamos, y mucha gente a verlo. Y se hicieron muchas muestras también. Estuvo muy lindo. Los que estuvieron, bueno, podrán afirmar lo que estoy diciendo, y los que no se lo perdieron, yo quiero acotar algo también del taller de telar que tejimos por la memoria contra el olvido. Y ya vamos por los 120 pañuelitos que estamos haciendo, y bueno, algunos nombres, y bueno, tenemos que juntar más para que familiares, amigos, compañeros de los 30.000 compañeros desaparecidos coloquen el nombre de cada compañero en un pañuelito, y el año que viene, el 23 de marzo, darle el abrazo al Olimpo. Bien. Así que agradezco a mis compañeras de telar que han trabajado en la realización de los pañuelitos, y también también la colaboración de los familiares, de amigos que se llevaron, que los tienen que traer con los nombres, y los que pusieron acá, ¿no? Sí, bueno, pueden ver fotos del trabajo que han hecho en la página en el grupo de prensa Ex Olimpo. Pueden ver el cierre de actividades. También panadería, que fue espectacular. El aluvión hacia la comida. ¿Vos sabés que yo no pude probar nada? Estuve tan ocupada que no pude probar nada, y cuando tuve el tiempo para hacerlo... Grave error decirle a la gente al principio, probemos. Sí, no, la próxima vez no me agarran dormida, te digo. Bueno, y seguimos acá con nuestros invitados. A ver, Homero, te dejamos hablar porque después no lo dejas hablar a Raúl. No. La idea hoy es que Raúl... Que nos cuente él, comente, ¿no es cierto? Sí, comente. Antes que nada, le voy a pedir una salvedad. Hoy cumpleaños mi hermana Anaí, así que le mando un beso muy grande. La cumple, conocí ese día. Cumple 22 años, así que es una joven militante que trabaja también con todos los proyectos nuestros de FEDEVI, así que un beso grande a... Que debe estar, obviamente, debe estar escuchando en el feliz día de su cumpleaños. ¡Feliz cumple, Anaí! Bueno, y ya que estamos entonces haciendo saludos de cumpleaños, me voy a plegar, le había prometido a mi hija que iba a mandar un saludo para Matías Jesús. Vamos a decirlo así nada más para evitar... Bueno. Ya la mayoría sabe de quién se trata. Ahora lo buscamos en Facebook a ver quién es Matías Jesús. Lo vas a ver con una banda roja, creo. Vamos a tener un problema, pero bueno, importa. No, por eso no aclaré nada más, ¿viste? Pero bueno, es el cumpleaños, ¿viste? Está bien. Así que también le mandamos un abrazo. Bueno, sigamos ahora con lo que nos reunió hoy en Olvidaba Decirte. Raúl, contanos un poco más. ¿Cómo ves tu crecimiento desde que empezaste con el microemprendimiento, desde que estás con el microcrédito. Con el microcrédito, se me había escapado la palabra, perdón. Contanos un poquito más sobre esto. Estoy más cómodo trabajando, digamos, una palabra, porque antes yo tenía que trabajar 2 días y al tercer día salir a venderlo ya a la mercadería para poder volver a comprar un poco de materia prima y esas cosas de insumo para poder seguir trabajando. Así que ahora producción. Sí, hoy puedo hacer un poco más de producción y tengo materia prima ya estacionada. Por ahí tengo capaz para 1 mes, 2 meses y cómodo. Me ayudó muchísimo en ese sentido, digamos. Claro, que te dio una tranquilidad muy importante. Muy importante, ¿no? O sea, sí, es como tener un colchón. Sí. Porque al tener yo la materia prima estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, digamos. Después las piezas lo armo de un día para el otro, puedo sacar, digamos, trabajos, pedidos especiales, digamos. Es trabajar con más tranquilidad. Si no, uno tiene que andar medio a la corrida. Así que, pero no bien. Y aparte después, este fue el segundo crédito que me lo dieron. Y ya me dijo Gustavo, y lo hago responsable ahora, que vaya pensando para el tercer préstamo, porque yo le había comentado que me falta alguna máquina que se usa para rebajar y esas cosas. Ahí aclaro que Gustavo es uno de los coordinadores del proyecto de microcrédito, como Mariano, como Anaí, que también está trabajando, como Lulú, que es otra de las promotoras de microcrédito. Nosotros, creo que en la otra oportunidad que me tocó estar, expliqué que, digamos, la estructura de FEDEVI en cuanto al tema de microcrédito es una estructura donde hay promotores que justamente van a visitar a emprendedores, hace todo un seguimiento, ¿sí? Hay gente que coordina el proyecto, gente que está en la parte administrativa, gente que carga al sistema del ministerio a todos los emprendedores, hay gente que sigue todo el tema de la cobertura social que tienen los distintos emprendedores. O sea, es un trabajo muy integral, digamos, ¿no? Que, digamos, trabajamos en equipo cubriendo todas las funciones. Exacto, que exige también este proyecto. Claro. ¿Mm? Recién comentaba Raúl, le vamos a dar el tercer crédito y, como habíamos comentado la vez pasada, es escalonado, digamos. Empezamos con un crédito chico, ahora avanzamos con un poco más de dinero, ¿sí? Y el tercero seguramente va a ser un poco más de dinero. Claro, para, ¿no?, maquinaria. Exacto, poco más. Sí, lo que me dijeron es eso, digamos. Maquinaria y aparte plata también, como para poder comprar insumos, digamos. Exacto. Espectacular. Así. Muy bien. Muy bueno, sí. Y los felicito a ellos por lo que hacen, como dice Homero, que van coordinados y trabajan en grupo, digamos. ¿Y la devolución? ¿Es devolución? Sí. ¿Y cómo es, digamos, a medida que se vende? ¿Cómo devolves? Sí, se arregla en cuotas, digamos. Por ejemplo, saco un determinado monto y yo en este último préstamo lo devolví en 6 meses, por ejemplo. Hice cuotas cortas, digamos. Se paga con intereses, lo que te dieron. Sí, me dieron, pero es muy mínimo. 6% anuales. Sí, 6% anual. Que, por ejemplo, si Raúl pidió 1.500 pesos, devolvió 1.530 pesos, digamos. 30 pesos en 6 meses devolvió de... Nada, una palabra. Menos de los costos, digamos, de los insumos. O sea, realmente es algo que... al contrario, es negativo, digamos. A nosotros nos resulta negativo por el tema de los costos, después de los precios de los insumos y mercadería, que después de 6 meses cuestan más de lo que a nosotros nos devolvieron, digamos. Y es un poco igualmente la idea, ¿no? ¿Y qué cantidad de préstamos tienen dados desde que empezaron? A ver, vamos a eso. ¿Cuándo empezaron con nosotros esto? Empezamos hace un poquito más de un año, ¿sí? Empezamos el primer crédito, lo dimos en el mes, a mediados de noviembre, el año pasado, el 2010. A esta altura ya tenemos 315 créditos, más o menos, sí, aproximadamente, porque ayer dimos 16 créditos más, así que sí, 315, 320 créditos. Y en plata hemos dado ya casi medio millón de pesos. E igualmente es que sigue circulando. Exacto, digamos. O sea, no es que nosotros tengamos medio millón de pesos, sino que toda la plata que nos fueron devolviendo los emprendedores está dentro del circuito, claro. ¿Sí? Es un flujo que manejamos, es un fondo que manejamos nosotros y que también maneja los emprendedores. Claro, a medida que no les vuelve nunca, sino que sigue circulando. Nos devuelven, claro. Y nosotros ya tenemos, por ejemplo, pensado para Raúl, dentro de unos meses, cuando termine de pagar el segundo crédito, con esa devolución, hacer ese fondo como para que Raúl tenga su crédito, digamos, cuando termine de pagar el que está pagando ahora, ¿no? El que está devolviendo ahora. Eso. Pero va a ser antes, porque... Ojalá, seguramente va a ser. No, porque termino ya el mes que viene. Listo, no. Entonces ahí pegado va a venir. No va a haber vacaciones. Hay que seguir trabajando. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto. Viene la temporada y se buscan cosas. ¿Dónde los vendés? Hoy mayormente estoy vendiendo en el microcentro, a locales, a negocios, digamos. Y tengo ya clientes de hace un par de años y sobre pedido. ¿Y estás en la feria de Mataderos, me decías? También sí. No siempre, pero de vez en cuando estoy. No estoy continuamente, digamos. Porque como no hago grandes producciones, digamos, no me dan el tiempo para hacer. Claro. Para estar en los dos lados, digamos. Con los negocios, sí. ¿Solo? Sí, actualmente solo, sí. Sí, la idea esta que había arrancado el año pasado a dar unos cursos, fue eso también para sacar algún discípulo, como se dice en la palabra, para poder tener una ayuda más, digamos. La idea es enseñar, y si alguien quiere, con salida laboral. Ahí nomás ya tiene trabajo conmigo, digamos, claro. Podemos arrancar a trabajar en conjunto. Está bien. Es la idea. Buenísimo. Bueno, ¿pensás ir a algún lugar en la costa? ¿Este año no? No. ¿Te quedas trabajando año acá? Me quedo trabajando, sí. Sí, porque quiero prepararme para julio, agosto, que viene una feria grande, así que quiero empezar a hacer mercadería. ¿Feria? La exposición de la rural. La exposición ganadera, digamos. Si te digo que es bastante ambicioso, ¿no es cierto? El proyecto de estar en la rural es muy importante. Claro. Sí. ¿Es algo tuyo, aparte, o va a ser en conjunto? En este caso sí, va a ser medio en conjunto con... Me da una mano la provincia de Santiago del Estero, me dan el stand, digamos, entonces yo no lo tengo pagado, voy representando a la provincia, digamos. Ah, mira. Porque, ¿sos santiagueño? Sí, santiagueño. ¿De dónde? De Icaño, sobre la ruta 34. Así que, sí, porque para poner un puesto en la rural hoy sale bastante caro. Sí. Pequeña forma. Vale unos pesos. Y sí, o sea, realmente, quien está en la economía social, si el Estado, sea municipal, provincial, nacional, no interviene, realmente se hace muy difícil poder competir con otros monstruos que están en el mercado. O sea, esa es la realidad. Sí, sí, todo bien. Pero bueno, contanos, ¿dónde te puede ubicar la gente? ¿Cómo pueden llegar a pedir un microcrédito? Sí, nosotros en realidad tenemos una oficina de trabajo que está en Mataderos, está en la calle Pola 2526, casi a Perón. Allí nosotros trabajamos especialmente a la tarde con respecto al microcrédito. Y bueno, además estamos trabajando en los lugares donde estamos ejecutando esta herramienta, que es en el barrio Justo Suárez, que estamos yendo los días miércoles allí a partir de las 19 horas. Estamos yendo los viernes a Villa 15 toda la tarde también, de 14 a 18 horas, en los distintos espacios comunitarios que trabajamos. Trabajamos en la Villa 31 también. Trabajamos terminamos de trabajar ahora con La Boca, con la gente de Barracas, digamos. Especialmente nuestra oficina de trabajo está en Pola, pero bueno, como decíamos, somos un equipo que estamos trabajando en distintos lugares, pero la oficina está en la calle Pola. ¿Y se los puede contactar por mail? Claro. Tenemos una página que es un blogspot, que es agrupacionfedevi.blogspot.com. Ahí tienen todos los contactos. Agrupación Fedevi con B corta. Exacto. Punto blogspot.com. Igual si entran en Google, ponen agrupación FEDEI, ahí va a saltar el Facebook, va a saltar el blogspot, van a saltar un montón de datos con respecto a microcrédito también. Y ahí, así que ahí nos contactan. Bien, perfecto. Ahí nos contactan ya directamente. Tengo varios, estoy pensando, Mero, sí. Te miro. Sí. Y estoy pensando, Silvia, ya en varios emprendedores. Silvia, cuando quieras, Silvia. Tengo quiera. Un amigo que hace unos zapatos de excelencia de cuero. Y bueno, como en algún momento también lo he dicho, la herramienta de microcrédito de FEDEVI está abierto a todas las organizaciones, emprendedores y demás que quieran acceder a este tipo de crédito, ¿no? Que es un crédito que está vinculado a la economía social, ¿sí? Nosotros apostamos a eso. La verdad es que no le abrimos la puerta a medianas empresas, pequeñas empresas tampoco, porque tienen otro tipo de acceso al crédito. Sí, a los compañeros que realmente exacto, que necesitan acceder al crédito de una forma no convencional. Exacto. convencional. No somos un banco y tampoco una financiera. Estamos totalmente en las antípodas de la ventanilla, diga. No somos una ventanilla de crédito. No, exacto. Pero hay compañeros que hacen bastante, digamos, solitos, trabajan, claro, sí, también por ese concepto, ¿no? Exacto. De no entrar en la forma capitalista, entonces exacto, a pulmón hacen ahí todo. Tenemos muchos emprendedores que están en este momento vendiendo para Nochebuena, para regalos de Navidad, así que también en el blogspot están todos los las productos. Las direcciones también. Está, claro, bueno, por eso, o sea, realmente, ¿no? Es ah, un ¿tenemos momento, cómo ubicarlo? Claro, qué interesante. Claro, en el blogspot están, digamos, nosotros ahora hemos terminado un catálogo de los distintos emprendimientos que se relacionaron con nosotros y que le hemos otorgado crédito, así que entre ellos obviamente está nuestra estrella Raúl Procop. Pero yo bueno, gracias. Hay no muchas lindas cosas, digo, para regalar, sí, etcétera. Bueno, perfecto. Yo les agradezco muchísimo que hayan vuelto, que hayas vuelto acompañado por alguien que puede de alguna manera avalar todo lo que nos contaste en el programa anterior. Porque, bueno, ¿quién mejor que alguien que ya está a punto de pedir el tercer crédito, ¿no? Exacto. Así es. Y acá no me pagaron nada, no me dijeron nada, así que es la pura verdad lo que hago. No te pasaron muchas letra. Gracias. No, nada. Pero yo doy fe que hay un producto. Y muchas gracias por todo. Y gracias por tenerme en cuenta. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen, realmente es formidable. Y bueno, y no sé, ya nos vamos, ya les damos lugar. Pensé que iba a venir alguna de las chicas a contarnos qué es lo que tienen, todavía están a tiempo, porque estamos usando tiempo de ellos precisamente, así que tienen tiempo. Bueno, entonces yo quiero saludar por la Navidad. Gracias, a todos, igualmente. A todos los compañeros, que tengamos una linda Nochebuena y que bueno, que sigamos trabajando solidariamente como venimos trabajando. Y bueno, seguimos saludando. Vamos a mandarle un beso grande a Sole, que hoy tuvo un problemita y no pudo venir, no pudo acompañarnos. Y bueno, también feliz Navidad para todos. A mí ni seguramente van a escuchar este viernes en otro programa, pero bueno, van a escuchar el viernes. Miércoles no vengo. Bueno, quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente del Exolimpo. Gracias, Venas Abiertas. Gracias, La Bemba. Gracias, Marquitos, por acompañarnos. Al gato. Para ¿dónde andará el gato? No sé. El gato, en algún tejado se nos quedó el gato. Feliz Navidad, gato. En algún tejado está, portate gatito. Portate bien y volvé. No es por en contra de Marcos. No, por supuesto que no, que operó maravillosamente bien. Bueno, los dejamos con el último tema que tenemos para pasarles. Soy de Mavi Rock, que es Hechicero. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Y acuérdense de dejar sus nombres por las entradas para el recital de Mavi Rock. Un saludo muy grande a todos. Y acuérdense que esto es Olvidaba Decirte. Radio La Bemba. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Dios.